a bailar. ¡Oy! Eres una traicionera, pero se acabó tu suerte. Y mira cómo terminaste, tú que siempre te volaste de los hombres sin tener piedad. Y mira cómo terminaste, tú que siempre te volaste. Y hoy te veo llorar. Una piedra en el camino te llevaste por delante. No sabes quién hace daño, tarde o temprano la paga. Y tú de acreedora estás. No sabes quién hace daño, tarde o temprano la paga. Y hoy te veo llorar. ¡Qué bueno! Eres de esas traicioneras que te marcan para siempre. Y mira cómo terminaste, tú que siempre te burlaste de los hombres sin tener piedad. Y mira cómo terminaste, tú que siempre te burlaste. Y hoy te veo llorar. Ahí va. ¡Sí, hey! Traicionera, traicionera, te fijaste que cuando sufrí a ti no te importaba. No pretenda, no pretenda que te vaya a consolar cuando tú de mí te burlaste. No creas que yo te vuelva a creer, porque eres muy traicionera. No creas que yo te vuelva a querer, porque eres muy traicionera. No pretendas que sufriré por ti, porque eres muy traicionera. No pretendas que lloraré por ti, porque eres muy traicionera. Traicionera, traicionera, traicionera, la estás pagando. Ahí va. De la vuelta. No creas que yo te vuelva a querer, porque eres muy traicionera. No creas que yo te vuelva a querer, porque eres muy traicionera. No pretendas que sufriré por ti, porque eres muy traicionera. No pretendas que lloraré por ti, porque eres muy traicionera. Nunca más, pero nunca más. Ahí va. Pero mira cómo te menea. Ay, qué bueno. ¡Hoy! Traidora.